meditación, se puedan ir haciendo con una lectura, y entonces la vez que viene nos dedicamos a hacerlo acá, a tocar hacerlo. ¿Qué parte? Porque yo ya veo que hoy a mí me gustaría, me gustaría orientarnos en la lectura de lo que es la lectoescritura, los distintos enfoques, porque con esto recuperan los enfoques, digamos, macro, ¿no? ¿Se entiende? O sea, los marcos teóricos y cómo aportan a un objeto que a nosotros nos interesa, la lectoescritura. Algunas claves para pensar eso. Entonces, vamos a ver algo de Vygotsky hoy. Y les voy a preguntar qué es lo que les diera oscuro de Carmilo Petrín, porque la verdad que leí el capítulo del niño momografista. Claro, no se entiende si no se enmarca dentro de la producción de ella, o sea, dentro de la propuesta genética, ¿sí? Tenemos tres propuestas genéticas, y de las cuales una vimos bastante en profundidad, que es la de... ¿Voy solo leer solo eso, la propuesta? Voy por partes ahora. Primero termino entonces con la propuesta del parcial. Tiene dos partes. La primera parte presenta una conversación, para que también se pueda pensar en la situación de aula en términos de procesos, de los productos buscados de los resultados, de los procesos y de las condiciones que trabaja Pozzo desde la cognitiva para esta situación, poderlos analizar. Por lo tanto, es abierto, pero hay que justificar. Si ustedes se apoyan en un concepto, que ustedes lo puedan referir y explicar por qué o por qué eligen esto, o sea que se trata más que nada de justificar, y también la primera, y las estrategias de guía que utiliza el docente, y bueno, la conversación, estamos centrados en lo que es la conversación en el aula, por un extracto de conversación, y la parte de porque solicita alrededor de los distintos enfoques que trabajaron, que tenemos acá representados y que abordaron la lectoescritura, la comprensión de la lectoescritura, ¿no? Es complejo, pero desde un aspecto psicológico, no tanto el semiológico, que no nos interesa el tema de la producción, sino de cómo sucede esa apropiación, ese aprendizaje o esa adquisición de esta habilidad, depende de cómo se lo trabaje desde cada posición, ¿sí? Y desde cada posición nosotros tenemos tres grandes posiciones, y además Cooper Hall, lo de Michael Cole no lo vamos a leer, creo que no vamos a ir agregando el libro, pero sí las tres grandes explicaciones del desarrollo en entrelazamiento con el aprendizaje, que son las tres grandes posturas: la psicohistórica, la psicogenética y la teoría del desarrollo que propone Carmilo Petrín, apoyada o integrando, apoyada en la psicogenética e integrando un tipo como, ¿te acuerdas que algo de eso que me había comentado? Bueno, de estas tres posiciones, y tenemos a César Cole, bueno, también así que con él recupera lo que es las grandes líneas de estudio. Entonces, veamos. Para el caso de qué preguntas o hasta dónde habíamos llegado o en qué punto habíamos llegado con Carmilo Petrín. ¿Recuerdan? O me busquen así como para ver qué puedo hacer ahora en este caso. Para ayudar, ahora sí, la lectura, onda guía va a ser lo mismo ahora, ¿sí? ¿Para qué? Para que la vez que viene lo veamos en conjunto, lo distribuimos, y me parece que el punto A no tiene mayor problema, me preocupa más la comprensión del punto B, porque es novedoso. El otro es más. No tiene lo suyo, que tiene la lectura. Vamos a dejarlo a ver qué, para la vez que viene, a ver qué nos va a hacer falta. Pero a ver, para cómo llegamos hasta acá, ni más de qué. ¿Hasta dónde llegamos y qué pasó? Hemos dicho que el mecanismo constitutivo para su ser es el equilibrio. Y para. ¿El equilibrio? Pensalo, a ver, díganle, ¿sí? ¿Es el equilibrio? ¿Será el equilibrio? ¿Qué es el equilibrio? Vamos, ¿cómo se llama? La estabilidad del sistema. A ver. ¿Esta para quién? ella dijo, acaba de decir, para ti hay gente de equilibrio. Pero qué quiso decir, a ver, señorita, ¿qué quiere decir este con la dice equilibrio? No, pero no para que sea, para que sea ese déficit que tenemos, la reequilibración, lo habíamos dicho, la reequilibración. Este, claro, y hasta entonces hasta ahí habíamos quedado. ¿Cómo ella? Yo me estoy pensando, a ver. Cuando ustedes se pongan a leer cómo está en el capítulo dedicado al niño como grafista, que nos ha tenido que hacer una fotocopia, el niño como grafista, ¿sí? Está proponiendo el niño como grafista. Este, en este capítulo, voy a empezar a hablar tanto, voy a tomar tanto lo que dice en este momento, en particular en este capítulo. Ella está ilustrando en este capítulo, por ahí es el menos consistente de todos los dominios en los que puede aportar. ¿Qué quiere decir? Habíamos visto, recuperando. Ella está hablando de un desarrollo en dominio. Dominio específico. ¿Sí? Dominio específico. En todo caso, para hacerlo bien como contraposición versus dominio general. Se está contraponiendo a la idea del dominio general, que es el constructivismo de Piaget, todos los que enseñamos, y se están proponiendo la idea de estadio. Acá tiene fuerza la idea de estadio, periodo. Y en este caso, ella plantea más que de dominio general un desarrollo por dominio o de dominio específico, partiendo del punto de partida donde hay sesgos atencionales. Va a ir para acá mismo. Sesgos atencionales específicos y muy estudiados y trabajados en los distintos laboratorios. ¿Con qué cuentan los niños? ¿Con qué cuentan los bebés en las primeras horas, días, meses de reconocimiento del mundo? Tienen distintas formas de reconocimiento, o sea, distintas como preferencias. Y estas preferencias potencian en la construcción y permiten que el niño vaya en distintos dominios, realizando su desarrollo. Dominio 1, dominio 2, dominio 3, dominio 4. Está muy fundamentado y una de las... ella encuentra la fundamentación, no es ella sola, cuando yo digo ella, no es la misma fundamentación. Está muy fundamentado de distintas investigaciones vinculadas con la cognitiva, porque esto es psicología cognitiva. ¿Voy muy rápido? No. ¿Sí? ¿Voy muy rápido? ¿Sí o no? No. Psicología cognitiva, ¿sí? El pánico de sí. Bien. Entonces, estos diferentes dominios, al interior de los distintos dominios, encontramos microdominios. No solamente dominios, sino microdominios. Para el caso del niño como grafista, el reconocimiento del dibujo o el desarrollo del dibujo, de la escritura, y de las notaciones numéricas. Notación numérica. O sea, escribir números, escribir letras, o sea, palabras y dibujar. Son tres ejemplos de microdominios que tienen distintos ritmos de desarrollo dentro del dominio que se refiere a los grafismos, que es cualquiera de ellos. En este caso, es el mismo. El otro es el del lenguaje, o el niño como lingüista, el niño como psicólogo, la interpretación del mundo de los otros, el niño como físico, igual que me falta uno de los que se iban, el niño como matemático. que no es la anotación numérica, sino la comprensión de la numerosidad y del número en el mundo, de la distinción numérica de las cosas, más, menos, mucho, poco, ¿sí? Entonces nos faltaría otro dominio, no importa, el dominio 5. En este momento nosotros tenemos como ejemplo el dominio referido a los racismos, hacia cómo va construyendo el niño la comprensión en el dominio, en este dominio específico referido al mundo gráfico. Este dominio específico decimos que ella siempre va a andar contraponiendo la comprensión de un desarrollo por dominio específico, sí, contraponiéndolo con la idea del dominio general, y es, en este caso, para el caso del dominio general, en el caso del gráfico, Sánchez va a hablar de la función semiótica. La función semiótica es una función general, y de ella va a derivar el lenguaje, en el caso de Piaget, de ella va a derivar el lenguaje, la comprensión gráfica del mundo, los grafismos, los dibujos, o sea, la representación gráfica. El orden de la representación. Para Piaget, todo el orden simbólico. Va a derivar de la emergencia en la construcción de esa función semiótica. Esa es la posición de Piaget. Esa función semiótica afecta al desarrollo general, es decir, el dominio general, afecta a las distintas producciones en los distintos dominios. Lo que ya va a decir, lo que ya va a sostener, es que esta función, no lo va a hablar en términos generales, pero que hay un modo de construcción diferente y en distintos ritmos respecto de los otros dominios, del lenguaje, del dominio bien. En vez de estadio, va a hablar de fases. Fases. Estas fases, cada dominio. Cada dominio. No. Dominio general, dominio específico. En vez de estadio, para el caso, estamos viendo a los verbos. En el caso de Piaget se habla de estadios que son generales, justamente. Ella no va a hablar de estadios, en todo caso va a hablar, porque digo que los estadios se van encastrando uno en otro. En todo caso ella va a hablar de fases dentro, para que lo podamos entender, dentro de cada dominio. Dominio y micro dominio. Dentro de cada dominio y microdominio. Estas fases implican redescripción, representación. El cambio de una fase en otra implica redescripción, representacional. Entonces, esto para decirlo de mí. Cambio, no es solamente cambio, no es cambio, solamente cero. El logro es la construcción, es la nueva instrucción. No es que cambio es abandonar, es volver a redefinir o incidir en un formato de representación diferente a lo que yo ya sabía antes. Porque redescribir algo es volver a escribir lo que ya tengo escrito, pero no transformarlo. O sea que esto implica la formación de otro formato de representación. Formato de representación. Entonces, si hay redescripción de los formatos, hay cambio en el desarrollo, porque vamos, en este punto que vendría a ser el inicio y acá continúa el desarrollo, en este punto la primera inscripción tiene que ver con un tipo de formato representacional, que va a ser el implícito 1, el implícito, representaciones implícitas. Las representaciones implícitas son procedimentales, son rígidas en el sentido que se van acumulando una al lado de la otra, acumula representaciones, pero no las vincula. O sea, va adquiriendo, somos los bebés y los niños pequeños, estamos hablando de alrededor, para que nos protegemos, no estamos hablando de los primeros meses, estamos hablando alrededor de los 4 años, alrededor de los 3, 4 años, 2 años, depende del dominio, depende del dominio. Las primeras representaciones, el primer conocimiento del mundo, se realiza mediante representaciones implícitas. El niño sabe, pero no establece relaciones y no le genera ningún tipo de conflicto, ni resume, ni reduce nada. ¿Sí? Acumula, ¿sí? Va obteniendo más y más conocimiento y simplemente acumula. No entran en conflicto entre sí, ni hay que establecer relaciones. Justamente el niño tiene, si tiene representaciones implícitas, pues las tiene disponibles para operar sobre el mundo, pero no hay, el niño todavía no dispone de teorías. O sea, esto es inflexible, esto tiene que ver con la inflexibilidad, es inflexible. ¿Por qué? Tiene que ver con lo inflexible, a ver cómo lo explica. Se vincula con que va aprendiendo nuevos y nuevos procedimientos, pero no son económicos, ni es inflexible ni es económico, porque va sumando y no va relacionando, no hay una cuestión de reducción o de síntesis. Hay simplemente un agregar conocimientos. En todos los dominios lo va haciendo a un ritmo diferente. ¿Sí? Ahora, llega un momento en que esto adquiere una cierta estabilidad. Esta adquiere una cierta estabilidad, tal que puede ser redescrito a otro formato. El siguiente formato de representación es el explícito. ¿Qué es lo que acaba de explicar Cándido? Hasta acá me siguen, ¿no? ¿Qué es lo que acaba de explicarnos esto? ¿Qué es lo que propone como hipótesis? Hace falta la construcción silenciosa y casi mecánica, les diría, de aprendizaje del mundo en todos los dominios antes de empezar a usarlo flexiblemente. Porque la explicitación tiene, va a tener que ver, va a decir que hay nivel 1, nivel 2, nivel 3, va a ser distintos dibujitos, pero no importa. El tema que pasó a ser es, por lo tanto, va hacia la flexibilidad. Porque la idea no es explicar por qué todo, hasta acá me siguen. Porque la idea no es solamente explicar en el desarrollo cómo es que podemos hacer bien las cosas, sino cómo podemos generar preguntas, teorías y empezar a hacer otros nuevos caminos. O sea, no es solamente aprender a caminar, a comer, a realizar bien las cosas, o sea, a realizar los procedimientos de la vida cotidiana y dejar el procedimiento. Como por ejemplo también la posibilidad de hablar o de repetir, ¿vieron? Cuando un bebé empieza va, o sea que está practicando, bueno, está representando lo que está hablando en su idioma, lo cual está muy lejos de tomar conciencia que está hablando, pero sin embargo va representando, bueno, con estos juegos, pues no es solamente una cuestión de si bien se ve en la acción, no se reduce a la acción, sino a la representación del procedimiento, ¿sí? que se real y que se vuelve estable dentro del sistema cognitivo. ¿Sí? En este sentido, este tipo de representaciones permite, vamos a ponerle otro nombre más, algo que ya denomina maestría conductual. La maestría conductual es primera y necesaria para después. Sobre esta, sobre la maestría conductual, que es la fase 1 del desarrollo, esta maestría conductual va a permitir o va a ser re-representada, ¿sí? Va a ser representada nuevamente en un formato más flexible y más comprensible. Cuando de no tener, de realizar bien las cosas en la acción, ¿sí? A pasarlas a la palabra, la palabra comprime, o sea, sintetiza, es absolutamente sintética, no es lo mismo hacer algo que decirlo. decirlo, si bien puede invitarnos a hacer los sistemas grandes, a pensar y hacer asociaciones, que también tiene que ver con la flexibilidad, el decirlo a operar al, o al decir algo, al nombrar algo, se ha operado una síntesis, incluso al dibujarlo, porque uno no dibuja tal cual, no representa gráficamente tal cual es el objeto, sino que va haciendo eso como ejemplo general, ¿sí? Uno va haciendo una síntesis, o sea, cuando uno redescribe algo, porque la experiencia es completa y es sensorial y está expandida en el mundo y con nosotros, ¿sí? Entre nosotros y el mundo. Pero cuando ya nosotros la representamos en otro nivel, que no es solamente la experiencia, o sea, la maestría y la pericia conductual, ¿sí? Para realizar algo, cuando ya nosotros intentamos, bueno, desarrollo de esto lo que sucede, expresarla de otro modo, ya no es lo mismo. Ha perdido la inflexibilidad de estar vinculada al referente y empieza a separarse del referente y a ser más sintética. Entonces es fácil que van a quedar olvidados. Pensemos en este mundo. No es lo mismo, qué sé yo, hablar acerca de algo que no se emociona de sacar la emoción. La palabra resta ciertos, o sea, va a dejar de lado ciertos aspectos, incluso si hasta uno tiene que expresarlo en términos gráficos, algo como otra. ¿Cómo hay entonces de la maestría conductual que está vinculada a la acción y también pasa a poder ejecutarse en distintos formatos de representación que son justamente formatos de representación que es explícito? El E1, el niño tiene incipientes teorías, el niño ya se maneja con ciertas teorías, porque todo esto se estimula. Y que el niño pasó a ser un teórico, no solamente un maestro para hacer las cosas, ahora además es un teórico de la situación y es un teórico de él en la situación y de las cosas. ¿Entiendes? Acá maestría conductual, como su nombre lo dice, es un práctico, pero cuando pasa la explicitación, el niño se da cuenta que funciona mediante teorías. Lo que pasa es que las teorías con las que funciona todavía no las puede decir. Todavía no las puede decir. Después, en el explícito 2, dice esta, pero son todas explícitos, como ven. En el explícito 2, ella va a hablar de la posibilidad de explicitar que está casi por tener un formato verbal, pero es o hacer un dibujo o generar un gesto donde uno da cuenta que hay algo más que uno no puede explicar. Mientras que el formato explícito 3 tiene que ver con la reflexión y la metacognición, bueno, y el volver sobre los propios procesos que reflexionamos. El explícito 1, para que más o menos se entienda, que por ahí podemos obviar el explícito 2, por ahora es un plan teórico, hay que darse una cuenta, distintos niveles de representación en los distintos dominios. El explícito 1, para que más o menos se entienda, pueda entender, el niño los niños antes de los 3 años más o menos como lo que dice, es muy difícil que puedan mentir, y además lo que ellos saben de la situación es muy probable que lo adjudiquen también a los otros o que confundan su propia representación de hecho con la que tiene los otros. Vamos a ver el ejemplo común, que es más común. Se esconden, tienen 3 años de monedita, y entonces frente al juego de escondidas, a decir, bueno, nos escondemos todos, con el padre, con la madre, con alguien, con un adulto, entonces es muy común porque la adulta le dice, ¿ya se escondieron? Y contestan, ¡sí! ¿No? O sea, justamente, ¿sí? Operan con la teoría, porque se esconden y saben lo que es esconderse. Pero todavía, ¿sí? No suspenden esta cosa de que yo hablo, o por ejemplo se esconden, que empieza con eso del cucú, el juego del cucú, esa cosa de que el nene no está, está, ¿no? Es mucho más temprano, es mucho más un antecedente. Común, pero que si el nene está o no está, porque él no ve, en un sentido de que confunde él no estar en la situación con su propia comprensión de la situación con la de la mente. años empiezan a, entre los 3 y los 4 años, y con seguridad en las diferentes culturas, sucede que el niño es capaz de distinguir sus propias representaciones de las de los demás. Entonces es capaz de, si yo vi algo y el otro no lo vio, y si el otro no lo vio, no lo sabe, pero yo sí lo sé, puedo ocultarle esa información, o al revés, puedo ir decirle porque yo sé que el otro no lo sabe, porque yo lo vi pero no lo vio. ¿Me entiende lo que está diciendo? O sea, esto lo investigaron, ese tipo de investigaciones se denominaron investigaciones sobre teoría de la mente, ¿no? O sea, de adjudicarle mente al otro, pero no solamente de adjudicarle mente al otro, sino que el otro tiene distintos contenidos mentales que no tiene. Entonces se puede saber algo de su cerebro, ¿sí? Que ya es ese amor profundo. O sea, esa conducta tan común y corriente que hace dentro del marco que hace que ama, se denominó algo físico. Pero no es equiparable, ¿eh? Teoría de la mente. No es equiparable, o sea, no es extrapolable, porque si no tendría ninguna relación. Bueno, el niño que es capaz de hacer esto, o sea, que se va a callar algo para no tener las consecuencias, ¿no? Tipo, si él rompió esto y no dice, fue, no sé, dibujito animado, o fue el señor de no sé qué que pasó, que no, mentira, que no se la cree nadie, ¿entiendes? Sino que es capaz de callarse la boca o de decirle al otro una mentira relativamente creíble, no sabe que tiene una teoría, pero está actuando con una teoría. Está actuando con una teoría, está actuando con una representación de la situación, y no está solamente titulado o es un maestro conductual, sino que está operando con la situación. Está operando con representaciones acerca de la situación, y esto hace, pero no las puede explicitar. Sin embargo, esas mismas va a poder explicitar esto que ya estamos haciendo nosotros ahora, trabajando en el nivel 3, donde estamos tratando de imaginar explícitamente al comportamiento de, entonces estamos trabajando nosotros con la palabra, pero a su vez estamos viendo explícito un montón de cosas. Estamos en distintos niveles de comprensión acerca de esto. Nosotros estamos en un máximo grado de explicitación cuando nos metemos, o cuando, bueno, cuando el niño se mete en la escuela, se le solicita la hace la cuenta, hace esto, volver, uno lo puede pedir con medios más mecánicos, pero en definitiva la escuela solicita que existe. Y esto es algo bastante tardío en el desarrollo. Si uno lo hace desde muy temprano, se encuentra con límites. Los niños no pueden explicitar cómo lo hacen, por qué me acuerdo lo que me acuerdo, cómo hago lo que hago, ¿sí? Cómo se hace la cuenta, entonces es más asociacionista, mecanicista al principio, no necesitamos, tratemos de comprender, pero se comprende accionando. Bueno, como ven, por todos lados, todos los teóricos del desarrollo, todos los investigadores están de acuerdo que la posibilidad de explicitación es bastante tardía. Para que hace de esa explicitación se llama toma de conciencia. Él investigó en su marco teórico y lo llamó cuando un pibe toma conciencia de lo que dice, de cómo hace lo que hace. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Bueno, pues para no confundirlos, sí, para Cárnido, la posibilidad de llegar al explícito 3, o sea, a la explicitación verbal, que es bastante tardía, ha requerido la redescripción de los distintos formatos anteriores. ¿Sí? No importa si se lo piensa, tiene varios implícitos. Primero el implícito. Y entonces, pues tengo que decir, bueno, hay algunos que se van a redescribir a E1, otros a E2 y otros a E3. Porque hay muchas cosas que sabemos que no las podemos recibir el formato de todo, pero cada grupo, ¿sí? Entonces todos disponemos de conocimientos implícitos, pero muy pocos de ellos los explicitamos, ¿sí? Por ejemplo, nosotros adultos, entonces el formato ese está muy vinculado con la escolarización, o sea, con el espacio donde se lo solicitan y donde se exige y donde uno se exige para esto, porque si no, no se requiere, se requiere a lo sumo el implícito 1 y el implícito 2, que es más o menos poder decirle al otro algo, o sea, la reflexión. Pero esto tiene que ver en esa condición, con el proceso de consumidor. No vuelve sobre los propios procesos e intencionalmente trabaja sobre ellos. Esto es volver sobre los procesos, pero sin embargo, todavía no lo que necesito, ¿verdad? la metacognición se ve en lo verbal, ¿sí? Sería lo que Vygotsky decía, el control consciente y voluntario de la propia conducta, de rezo, de aprender, y bueno, y relacionar, no ahora acordar de lo voluntaria, no tiene ni acuerdo. ¿Entiendes lo que estamos hablando? ¿Los grados? ¿Cómo le va? Entonces sería verbal, consciente y voluntario. Verbal, voluntario, voluntario. Para no te contrastarte. Otro dibujito para pensar esto, que este implícito es algo que pasaría a implícito 1, después a implícito 2, bueno, y después a implícito 3. Vamos a ahí me tenemos más nosotros que ustedes. Nada, queríamos comunicarles que la otra semana va a ser la selección del centro estudiante. Reparte. 17, 18, 19 de la próxima semana. Bueno, ya no le vamos a decir todo lo que hicimos y lo que no hicimos. Ahí léanlo. El folleto, ahí hacemos un análisis y una como un balance de todo el año. No estamos conscientes de que hay cosas que no hicimos por una cuestión de que no hay gente, pero bueno, lo que hicimos estamos convencidos que medianamente lo hicimos bien. Las propuestas son dos que se van a presentar en las elecciones, lista 29 y lista 10. Nosotros como conducción del centro estudiante, que asumimos el 2003, 2004, queremos seguir trabajando con este mismo proyecto, ampliarlo, que venga más gente, por lo menos que ponen un poquito de su tiempo para hacer algo. Hay muchas cosas que hacer en el centro. ¿Tiene tiempo, ideas, propuestas? Sí, igual. Así que bueno, nada, los invitamos a votar. Ya por demás decirle, voten en lista de ¿no? Sí, que y además, bueno, no sé si quieren hacer algo de mano. La semana que viene, 17, 18, 19, de las 3 de la tarde hasta las 8. Tienen que tener el DNI o cualquier cosa que lo puedan indicar ustedes. Más que nada, prohibir decir que lo que nos intenta de la otra lista es. Manera de trabajo, nosotros venimos con una línea de trabajo de 2 años, que la mayoría nos encontramos en el último tramo, y bueno, que se va cambiando, pero las ideas. Además, los estudiantes están egresando de la carrera y por cuestiones bueno, laborales, o están finalizando en mente. Tenemos el compromiso obviamente tampoco lo justifica, me parece. Acá hay chicas de primero, se están sumando, hay bastante gente, 4 o 5 primeros, y tienen muchas ganas de trabajar, pero bueno, depende de los tiempos. Somos los 3 primeros años de la carrera. En sí no estamos tampoco involucrando en todo lo que es el centro de estudiantes, pero necesitamos, es un espacio de ustedes, que no tengan tiempo, que envidian, con planteo, lo hagan ustedes. La gente que va por el lado de Moreno, 8:30, me dicen que es el último tren. Sí, no hay más. 8:30, 35 no tienen más. Ya que acabamos con 8:25. Bueno, por en contra. Vota I-29. El cambio, la verdadera opción, sin conducción. ¿Por qué crees que yo soy un burgués? No te mando. Te mando. ¿Por qué crees que yo soy un burgués? Yo creo que fui un burgués porque es dueño de un tambo y las vaquitas que son ajenas, ¿verdad? Son ajenas. El tren, mirá. La memoria a corto plazo y la memoria a largo procedimentaliza, y una vez que hace las cosas bien, ¿no? lo empaqueta y no lo vuelve a usar. Ha habido muchas investigaciones que han mostrado que nuestro sistema cognitivo justamente trata de ahorrar porque tiene energía finita, ¿no? Entonces uno, las teorías simplistas, justamente como son procedimientos, uno economiza eso y funciona, ¿sí? Entonces la cognitiva realizó muchas investigaciones mostrando cuán económicos tendemos a ser. Y al revés, mostraron, está mostrando eso por todas las investigaciones de distintas líneas, cuán difícil necesita reflexionar, volver sobre los propios procesos. Entonces, lo que abundaron mucho los cognitivos es mostrar lo económico que es nuestra, que tiende a ser nuestra mente para funcionar. ¿Sí? Carmelo viene a mostrar lo antieconómico que es nuestra mente. Nosotros tenemos representados en distintos formatos los mismos conocimientos, ¿no? Claro. Y la cognitiva clásica quiso mostrar cómo tendemos con pocos recursos a hacer lo más económico posible porque nos cuestan las cosas. No se preocuparon por el desarrollo, los cognitivos clásicos. Basta sus investigaciones parte de una cosa. La mente es antieconómica. Si yo estoy diciendo distintos formatos de representación de un mismo evento, saber hacer algo, adiós, intentar ir visitándolo, porque acá tiene posibilidades de establecer una relación interpersonal y de interpretar la mente del otro. No sé si habrá llegado esta persona. ¿Sí? Sin embargo, es posible que lo vaya explicitando y que hasta pueda reflexionar de manera consciente y voluntaria de su palabra. Por lo tanto, tiene distintos formatos de representación de la misma situación en el mismo evento, pero esto es a lo largo del desarrollo, no va a lograrlo. No está limitado, al inicio todo es distinto. Entonces, ¿qué va a mostrar? La mente es antieconómica y que además el niño avanza. Dice, lo implícito hasta ser un pequeño teórico, porque eso de tener que manejarse con formatos de representación, de representar al mundo y a sí mismo y a la relación entre él y el mundo mediante formatos implícitos, es hacerse con una teoría y manejarse en el mundo con su propia teoría, lo cual implica que no tenga absolutamente una representación implícita. La mente es antieconómica. Ya acá lo tienen esto, no importa el principio que hagamos, esto es antieconómico. La mente no es la misma, antieconómica. El entrenamiento de la mental. El tema es que a veces tenemos, volvamos esto con los dominios. En los distintos dominios y microdominios tenemos distintos grados de formatos, distintos formatos de representación. Este microdominio llegó al instituto, mientras que en el otro microdominio están en el instituto 1 y en el otro llegó al instituto, pero no van todos al mismo momento en todos los microdominios, ni van iguales en todos los dominios. Esto hace que los niños puedan tener toma de conciencia, por ejemplo, de manera diferencial según las distintas tareas que se presentan en la escuela. Eso sería la consecuencia. No hubiera un niño homogéneo. Si vos esperás, en términos generales, que un niño cuando toma conciencia de algo, entonces lo puede repartir o lo puede extender esa toma de conciencia a todo lo que hace, lo que viene a mostrar en la teoría del curso no somos homogéneos. Entonces la posibilidad de explicitación en un niño a veces se adelanta espontáneamente o puede ser requerida, solicitada desde afuera, explícitamente y no necesariamente si lo hace para un niño es la consecuencia realmente muy interesante en términos de escolarización, porque la escuela pensar en un funcionamiento cognitivo homogéneo o parejo para todas, para todos los desempeños en las distintas acciones que pueda hacer, no hay diferencia. Entonces sería en cuál hay que apoyar, en qué dominio, en qué dominio se trata de apoyar para poder permitir la facilitación. Ahora, ¿sacamos bien? Estas serían las consecuencias, de algún modo que no trabaja cargo, pero que para qué hacemos nosotros tenemos el cuerpo. Porque una teoría del desarrollo de este tipo está diciendo que el niño conoce, lo que pasa es que ciertos espacios se le van pidiendo la facilitación. Y la facilitación depende de la estabilidad de los profesores con la facilitación. Porque para que se pase de esta a esta, esta habilidad, digamos, y categorías para poder redescribir el otro concepto. Entonces, parece que tiene este tipo de consecuencias de pensar de esta manera en el desarrollo. Que la maestría conductual a otra cosa de la parte. La maestría conductual hace este caso. A cambio de la esta tesis, la canción de la y acá, el filo de la respuesta de esto. O lo hace bien o no lo hace bien. Se presenta una tarea, presenta tarea, forma de estructura de la misma manera que existe la presenta por los servicios de práctica de cómo los niños hablando con el niño. Se va pasando el tiempo, el mismo niño o los distintos niños, cómo se producen y van comprendiendo. Entonces, para el caso del dominio de la Thank you. un buen desempeño, una tarea. La diferencia o la existencia de los dominios diferenciados en la necesario y sí va a sostener la idea de representaciones, o sea, que el sistema cognitivo se maneja con representaciones y las va redefiniendo a formatos que cada vez más flexibles, cada vez más teóricos, cada vez más investigadores. El niño que se toma así tal cual y pone las cosas, hasta el niño que es capaz de preguntar por qué y de buscar la respuesta y de trabajar con la respuesta. ¿Entiendes? Ya, esta es la dirección que ella está buscando, pero me parece que es interesante para nosotros, más allá de que en el niño como grafista no es una niña. Pero aporta algo, pero bueno, aporta para distinguir. Me parece que el capítulo 1 les puede servir más. El capítulo 6, pues se trabaja más a la vez que viene, vamos a ver un poco más de profundidad. Me parece que lo que aporta es la distinción muy seria diferentes desempeños en diferentes áreas, que no hay una posibilidad. De otra manera, basándose también en este tema de los dominios específicos, que llegáramos a leer lo que es muy sencillo de leer, el planteo de otro cognitivo, de otro psicólogo cognitivo que se llama Gardner, Howard Gardner. Howard Gardner es un psicólogo cognitivo que en este momento debe tener menos de 60 años. Howard Gardner plantea, él revisa el concepto de inteligencia, inteligencia, lo último que va a decir, de otro modo para que vean que no es, que hay distintos modos de resolver esto, el concepto de inteligencia, y él también dice, hay una sola inteligencia, también hace la dialéctica de inteligencia general, en donde va a ir fundamentando distintos tipos de inteligencia. Sí, en realidad llegó a 8.5 ahora, ¿no? La media es porque todavía no encontró la base neurológica en la zona cerebral que habilita, o sea, por las investigaciones que hay en distintos lugares, que habilita decir, bien, nosotros no solamente con nuestra constitución, sino genética, sino porque se activan distintas zonas cerebrales cuando realizamos distintas tareas. ¿Vieron que esto hay cada vez más investigaciones en distintas partes del mundo? Que dicen, ah, cuando pensamos, no sé qué, cuando miramos algo, ¿no? Con las tomografías, ¿no? Sí, con la causa de emisión de positrones. Un aparato, pero que hay que saber hacerle la pregunta, porque es una cuestión de nuestro cerebro está todo el tiempo en actividad. El tema es cómo hacer una buena pregunta, ¿no? Para que se active tal cosa. Claro, para que sea, porque si no se te active, voy a decir, ah, además que son sustancias que son tóxicas. Como conejito de Indias. Claro, no, no es. Entonces, por ahora, por eso son en el ratón, en el conejo, en el mono, ¿viste? Por eso cuando el mono está haciendo tal cosa, se activa. El lóbulo temporal está vinculado con, ¿viste? Que aparece. Divulgación, aparece. Hace poco salió una en Clarín con respecto al neuromarketing, se llamaba la nota. Hasta lo que, hasta lo que han llegado, ¿no? Entonces le daba a una persona a tomar Pepsi y Coca-Cola. Entonces cada gaseosa activó una zona distinta del cerebro. Porque ellos no pueden explicar por qué. Porque en Estados Unidos viven comparando eso como hacen acá, que la Pepsi y la Coca. Entonces no pueden explicar por qué algunos eligen Pepsi y otros Coca. Se quiere ver qué, y entonces la Coca activaba cierta área de los recuerdos, por ejemplo, y la Pepsi activaba otra cosa. Entonces, para hacer la propaganda dirigida que active tal cosa, o sea, es increíble. No, claro, es que pero bueno, quiero decir que estas inteligencias múltiples van a ser las fundamentas en que en las historias de vida, o sea, que ha trabajado de las personas que se han destacado en determinadas, bueno, por ejemplo, bailarines, por ejemplo, lingüistas muy importantes, o sea, gente que ha realizado producciones y que además y expresiones en determinadas áreas, primero la historia de vida. A su vez en los trabajos de la neurofisiología y neurobiología, y con la distinción de zonas cerebrales. Y a su vez, en que cada uno de nosotros, o sea, finalmente para terminar, cada uno de nosotros, estas 8.5 que les decía, ahora me voy a decir cuáles son, ¿sí? Tenemos todos nosotros distintas combinaciones de ellas. No es que algunos en las historias de vida logran destacarse y de hecho fundamentan y comprenden el mundo a través de ellas. Por ejemplo, comprenden el mundo de una manera interpersonal. Otros comprenden el mundo de una manera corporal. por ejemplo, la manera corporal de los bailarines famosos o de Maradona, digamos, es la comprensión corporal del mundo, ¿sí? En cuanto a expresión. Y bueno, pero no es que, si bien hay gente que, bueno, uno dice, ay, qué bárbaro que es para la, como que entiende matemáticamente el mundo y otro lo entiende lingüísticamente. Eso no significa que este está todo concentrado ahí. Entonces tenemos todos nosotros esta multiplicidad de combinaciones. Entonces, ¿cuál es la derivación para educación? Que es llegar por las distintas vías. Como nosotros tenemos estas distintas vías, entonces, ¿cómo hacer para convocar? Viendo que la educación está muy basada, por lo en la tradición, más en lo oral, o sea, en lo verbal, y en todo lo que es secuencial, ¿no? Y en todo lo que es expositivo, y hay muchas personas que encajan con esto. O sea, no encajan por su misma combinatoria. ¿Sí? Entonces, ¿cómo potenciar las distintas?